Y el segundo elemento que tomamos en consideración es la calidad del objeto de aprendizaje en sí mismo, es decir, cómo es desarrollado este objeto de aprendizaje y cómo se puede utilizar. En tal sentido, si los objetos de aprendizaje son pobremente diseñados o son usados inapropiadamente, obviamente estamos perdiendo ese trabajo en la elaboración instruccional del mismo objeto de aprendizaje porque su diseño o su mapa conceptual fue equivocado. El segundo aspecto que tenemos que tomar es que si los profesores, los instructores, los expertos en contenido que participan en la elaboración de este objeto de aprendizaje tiendan a generar una serie de objetos que carezcan de significado pedagógico. Es decir, las universidades en la búsqueda de repositorios de contenido, objetos de aprendizaje o repositorios de información para nuestros cursos a distancia, a veces cometemos el error de dirigirnos a obtener contenidos, entre paréntesis, objetos de aprendizaje que no son adaptados al plan instruccional, al contenido programático de los programas o planes de estudio de las carreras que tenemos tradicionalmente apropiadas. Entonces, ahí tenemos una brecha conceptual, es decir, la rigidez de los planes y pensum de estudio de las diferentes universidades de nuestro país y el dinamismo de los objetos de aprendizaje, que por supuesto no los detiene nadie, porque cada día más se generan nuevos repositorios de contenido y bancos y bases de datos de objetos de aprendizaje a nivel internacional. Por último, nos preguntamos, ¿quién y qué organización revisará, clasificará los objetos para garantizar una alta calidad en su contenido y estructura? Esto es una reflexión inicial. Si el objeto es elaborado por un docente, es colocado por un investigador, no quiere decir de que ya ese objeto fue revisado o responde a todas las de control de mente, un aporte que se libera en la Internet, que se libera para todo el mundo del ciberespacio y que por supuesto nosotros tenemos que asumirlo y revisarlo si cumple con los objetivos de nuestro plan de estudio, en este caso como universidad. Para nosotros es muy importante que cada una de las universidades tengan un departamento donde se le haga la debida revisión a los objetos de aprendizaje, no solamente aquellos que se diseñan internamente en la universidad, sino también aquellos que son compartidos de manera internacional. ¿Cuál es la estructura de información externa de un objeto de aprendizaje? Entiendo que han tenido la posibilidad de evaluar este punto en presentaciones de días anteriores, pero quisiera darle a conocer cuál es el estándar que utiliza nuestra universidad. Nosotros nos guiamos por el estándar de la IEEE, que manejan los objetos de aprendizaje, que sería LOM. En primer lugar, todo objeto de aprendizaje debe tener un metadato donde se describan los aspectos técnicos y educativos que rigen ese objeto, ajustando el perfil de aplicación para el proyecto en el cual se definen metadatos obligatorios y metadatos o campos o espacios de información opcionales. Recuerden que ya al hablar de esta estructura de información y clasificación o estándar de metadato, nos permite de que los objetos de aprendizaje sean clasificados, organizados, de tal manera de que su búsqueda o selección posterior sea más dinámica. Por lo tanto, existen varios criterios. Nos podemos basar en vamos a decir, las bases de datos o estructuras o catálogos que puedan tener nuestras bibliotecas virtuales, podemos asumir normativas internacionales que existen para la clasificación de estos metadatos. En el caso de la URBE, asumimos el estándar de la IEEE. Otro metadato es el título, el idioma, la descripción y las palabras clave de ese objeto de aprendizaje. Luego el ciclo de vida, donde establecemos que ese objeto de aprendizaje tiene una versión, una revisión, autores y la fecha, por supuesto, de elaboración. Luego aspectos técnicos como el formato, el tamaño, ubicación y requerimientos. Le recordamos que un objeto de aprendizaje puede ser un texto, puede ser una presentación, puede ser un audio, puede ser un ejercicio, puede ser también una animación, puede ser un simulador, es decir, hay diferentes herramientas que podemos utilizar para ser catalogado como objeto de aprendizaje. Puede incluso ser direcciones o link a páginas web donde se encuentren a su vez otras herramientas para el desarrollo de ese cocurso. También el aspecto educacional, como el tipo de interactividad, tipo de recursos de aprendizaje, nivel de interactividad, la población objetivo y contexto de aprendizaje. Y aquí tocamos uno de los puntos donde se vincula esta presentación, el área de derechos, la parte de costo, derecho de autor y otras restricciones, si es que existen, si nos vamos bajo la tendencia del copyright, o si el acceso a este contenido o objeto de aprendizaje es libre y compartido si nos vamos por el copyleft o los derechos comunes creativos, como es el Creative Commons, que vamos a hablar más adelante. Una anotación simplemente para uso educativo y, por supuesto, la clasificación de fuentes de clasificación o ruta taxonómica que pueda tener dicho objeto. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar un objeto de aprendizaje? Por supuesto, yo diría evitar el retrabajo. Tenemos a veces 5 profesores de matemáticas, 6 profesores de física y cada uno está desarrollando su contenido de manera diferente, no se comunican y muchas veces cuando existe la jefatura de cátedra, es decir, que existe un profesor que coordine la elaboración de contenidos, los otros profesores no se ajustan correctamente a el diseño que este profesor ha dado. Lo que quiere decir que aquí, entre profesionales de la docencia, el tema de cómo enfocar el contenido, y ustedes lo deben saber, no solamente como conocedores del área de tecnologías de información y comunicación, sino también que muchos de ustedes están vinculados, obviamente, al hecho educativo, que cada profesor, en su criterio de autonomía de cátedra, quiere presentar su contenido de la mejor manera. Entonces, pudiésemos decir que el primer elemento a considerar en la parte de objetos de aprendizaje es la flexibilidad. Es decir, el material, ese contenido digital que vaya a ser catalogado como objeto de aprendizaje, tiene que tener la posibilidad que su diseño permita ser utilizado en múltiples contextos. Entonces, tenemos que irnos al núcleo, al centro del conocimiento, del concepto, de la característica, de la aplicación concreta de un tema o teoría. Este material debe ser reutilizado con mucha más facilidad que un material que ha de ser reelaborado cada vez que se presenta un nuevo contexto. Coloco el ejemplo del Lego. Muchos de nosotros, o quizás nuestros hijos, han jugado con Lego, han construido su propio juguete. El concepto esencial de un objeto de aprendizaje es que podamos construir con bloques, con partes estructuradas y sólidas, un conocimiento integral, que podamos ir armando esa gran pared de conocimiento que le vamos a transmitir o que vamos a compartir con nuestros socios de aprendizaje, con nuestros alumnos, con nuestros estudiantes o también con nuestros compañeros de investigación. Este material también puede ser actualizado, obviamente es indexado y gestionado de forma más sencilla porque se elabora con la participación de todos. Y la otra ventaja que trae la utilización de objetos de aprendizaje es la personalización del mismo. Este diseño va llevando un enfoque directo, individual, de la recopilación que haga el autor o los autores que contribuyan a la elaboración del objeto de aprendizaje y siempre hemos señalado que ese objeto, cuando su elaboración es a través de un diseño colaborativo, donde puedan participar 2, 3, 4 profesores en la construcción de ese objeto de aprendizaje, por supuesto, su aceptación y su pertinencia va a ser más adecuada para el posterior diseño del contenido de una asignatura o de un curso. Tenemos una jerarquía de los objetos de aprendizaje y, por supuesto, lo primero que nos viene al momento de diseñar un objeto de aprendizaje es hacia dónde se dirige ese objeto. Entonces, debe haber un programa. Y un programa es el programa curricular de la universidad, de un instituto tecnológico, de una universidad experimental, de una academia de idiomas, de un centro de investigación. Es decir, hacia dónde se dirige el aprendizaje, cuál es su fin último o su visión. Esa visión, por supuesto, que nosotros llamamos estratégica, es la visión estratégica del objeto de aprendizaje, es el óvalo más amplio, que ustedes lo ven allí en pantalla, como el óvalo rojo, que sería el programa. A su vez, nos contiene uno más pequeño, que sería el curso. Es decir, para nosotros dentro del diseño, y eso es conocido por muchos de ustedes, este desarrollo de contenidos, al hablar de un programa, también nos lleva a la vinculación que dentro de un programa podemos tener X cantidad de cursos que lo contengan. Pero dentro de ese curso, a su vez, encontramos el objeto de aprendizaje. Entonces, si manejamos una vinculación directa, podemos decir que un curso está compuesto por varios objetos de aprendizaje y que un programa está compuesto por varios cursos. Lo que nos ocupa en este momento es que cuando tengamos varios cursos, como lo vamos a ver en una lámina posterior, ese objeto de aprendizaje pueda ser perfectamente reusado. Me atreví a colocar algo en la jerarquía de objetos de aprendizaje que no es mi área, porque como lo escucharon en la presentación, mi pregrado es en Derecho y mi posgrado ha sido en Recursos Humanos y la parte gerencial. Pero aquí tenemos un ejemplo que podemos tener unos tres programas, un programa de licenciatura en matemática, uno de ingeniería de sistema. Si nos basamos en la propuesta actual de programas educativos, podemos hablar de los programas nacionales de formación, de los PNF. Vamos a imaginar que arriba tenemos tres PNF y tenemos un PNF en el área de ingeniería con salidas intermedias. Cada uno de estos programas, por ejemplo, el programa de licenciatura en matemática puede tener un curso de matemática 3, de matemática discretas, pero a su vez ese curso tiene varios objetos de aprendizaje, como puede ser un tema sobre la transformada Z o un objeto en particular que pueda ser utilizado. Si lo ven al fondo, se ve que está un poco claro, podemos entonces tener que un curso se vincula o un programa se vincula a su vez con varios cursos y que este objeto de aprendizaje a su vez puede vincularse con varios cursos. Lo que ubicamos o lo que queremos al desarrollar objetos de aprendizaje que sean reutilizables es que este contenido de objeto número uno tenga la suficiente autonomía en su diseño que pueda perfectamente adaptarse a los otros, como lo acabamos de ver en este momento. Es decir, que exista una correcta vinculación del objeto de aprendizaje, el curso y el programa. Déjeme decirle que en este punto estamos en un cambio de paradigma. Los educadores que tengamos escuchando esta conferencia, pero también aquellos que han estudiado informática, sabrán que nos encontramos frente a de educativos curriculares que existen a compartir. El tema de compartir contenidos nos cuesta y estamos en ese proceso de transformación de visión del proceso educativo. Nuestro proceso educativo había estado en un enfoque muy coordina, este es mi tema, no lo comparto con otro, no le doy ese contenido a otro profesor porque entonces el otro profesor se va a destacar más que yo. La presentación, si la cedo, entonces, bueno, estoy cediendo algo que me costó elaborarlo y el otro profesor lo va a obtener de buenas a primeras. Entonces, este aspecto verdaderamente yo diría, tener una especie de celo de nuestro contenido, en la actualidad obviamente hay que cambiarlo, porque así no podemos cumplir con la verdadera búsqueda de ambientes colaborativos de aprendizaje y la utilización de objetos de aprendizaje de manera más adecuada. Ahora, ¿cuáles son los elementos? Yo le mencionaba hace rato de que partiendo de ese control de calidad y que se verifiquen los elementos o partes o componentes de un objeto de aprendizaje, vamos a dar un vistazo, según el grupo Autore, El grupo Autores es uno de los sistemas de repositorios de contenidos más importantes en Europa, es de la Universidad del País Vasco, lo pueden buscar obviamente por internet, y ellos han sistematizado toda una búsqueda de contenidos para la parte de objetos de aprendizaje. Tienen su propia normativa de licenciamiento, que no es la que nosotros vamos a presentar el día de hoy, y les ha permitido llevar estos tres elementos. Primero, como lo dicen allí, este símbolo que tenemos de un bombillo, ¿verdad?, de una luz, es el que tradicionalmente entendemos como la idea, ¿no? Cuando se nos enciende un bombillo es que tenemos una idea. Y por supuesto, para lo primero que requerimos para confeccionar, para elaborar un objeto de aprendizaje, es tener una idea, es decir, cuál es el tema, cuál es el concepto, cuál es ese tipo que vamos a desarrollar, que vamos a empaquetar, que vamos a clasificar como objeto de aprendizaje. El siguiente punto sería, por supuesto, como lo vemos ahí en las ruedas, sería el desarrollo, que es el trabajo. Y en la siguiente presentación o la siguiente lámina les voy a mostrar cuántas personas participan en la construcción de este objeto de aprendizaje. Este desarrollo es donde se explica de manera extensa el término o la idea o el concepto o la característica o el procedimiento de aprendizaje que vamos a desarrollar. Y por último, y no por ello menos importante, el área de la evaluación. ¿Por qué mencionamos esto de evaluación? Bueno, aquí no quiero, vamos a decir, generar una discusión y espero también sus preguntas al finalizar la conferencia, pero todavía tenemos diferentes criterios de evaluación. O evaluamos por objetivos, una asignatura, un curso, lo evaluamos por objetivo, o lo evaluamos por un cambio de conducta al final de nuestro participante o estudiante, o lo evaluamos por competencias, o evaluamos por objeto de aprendizaje. En la actualidad, no conozco, ni siquiera nosotros, que se haya diseñado un contenido de un curso donde la totalidad de su evaluación esté significada como objeto de aprendizaje. ¿Ok? Todavía no tenemos esa distribución. Entonces, la evaluación, ya que permite diseñar el seguimiento y la comprensión de estos, que a su vez son de una idea inicial. Les mencionaba cuántas personas participamos en la elaboración de los objetos de aprendizaje en la universidad. Bien, existe un vicerrectorado de estudios a distancia y extensión y tenemos una dirección de educación a distancia, como lo tenemos en esta parte. Esta dirección de educación a distancia tiene un área de coordinación de diseño instruccional y en ella participan una serie de profesionales multidisciplinarios que se encargan del control de calidad de los objetos de aprendizaje. Estos objetos de aprendizaje, originalmente empezamos por simplemente el diseño de un curso. Hace 8 años incluso llegamos a comprar cursos, como se dice coloquialmente, enlatados, cursos ya elaborados por otras personas o por otras instituciones. Luego empezamos a diseñar nuestros propios cursos y en la actualidad, ya a partir de enero de este año, estamos rediseñando los cursos para ser catalogados como objeto de aprendizaje. Por supuesto, es una tarea ardua, una tarea muy delicada, pero que nos va a permitir en un futuro cercano tener toda la clasificación de nuestros contenidos. ¿De dónde provienen los objetos de aprendizaje? De un especialista de contenido, que para nosotros el especialista de contenido puede ser un profesor o puede ser, en este caso, un asesor externo o incluso pudiese llegar de otras instituciones, otras universidades que nos dan esos objetos de aprendizaje. Imaginemos que la Universidad de los Andes o la UNIYES o en el caso de la UNER, ellos tengan ya o tengamos todos un repositorio de contenidos y, dependiendo del tipo de licencia que apliquemos, las podamos compartir y nosotros acá lo que hacemos es la adaptación final. O sea, esta parte del equipo que hemos señalado es el que se encarga de toda la producción. Nosotros tenemos en estos momentos cinco equipos de cinco personas, como lo pueden ver ahí en la lámina. Entonces tenemos cinco profesionales contando el especialista en contenido que se multiplica por cinco para llevar todo el seguimiento de los de los diseños de los objetos de aprendizaje. A nivel de flujograma, por supuesto, recibimos del experto de contenido el material. Ese material digitalizado aplicamos entonces, que como se lo señalé anteriormente, estamos en el proceso de transformación. Originalmente esta metodología estaba configurada para la elaboración de cursos y muy recientemente hemos pasado a la elaboración de objetos de aprendizaje que es el principio. Esta área de diseño instruccional le hacemos toda la estándares de diseño gráfico y la incorporación de los estándares de programación para que ese contenido pueda ser reutilizado en varios cursos o asignaturas. Luego se lleva al área de programación web de la asignatura. También es importante comentarles a todos, originalmente la universidad adquirió una plataforma licenciada y decidimos hacer irnos a Moodle y tenemos en la actualidad 14 servidores Moodle funcionando con todo lo que es el alojamiento de estos contenidos. No obstante, los objetos de aprendizaje, donde vayamos a guardar o archivar los objetos de aprendizaje, va a ser en otro sistema, otro servidor, bajo ambiente también PHP para que nos permita ser reutilizado. Y por supuesto, ya cuando todo esto está montado, lo llevamos entonces a validar con un experto en contenido de la asignatura, que puede ser un jefe de cátedra o un conocedor del área. Y finalmente se coloca a disposición del contenido y de los estudiantes y se ofrece entonces para que todos los estudiantes puedan tener acceso al mismo. Esta área, lo que quiero resaltar, más allá de todo lo que pueda tener un curso y contenidos a través de objetos de aprendizaje, es que por supuesto nos basamos mucho en lo que son nuestras bibliotecas virtuales y las bases de datos temáticas que nos permiten compartir este contenido y que a su vez sea distribuido otros cursos. Creo que es la visión que tenemos como universitarios en Venezuela. Bien, el otro punto de la conferencia, la segunda parte, sería hablar sobre los licenciamientos de contenido. Entiendo que el día martes tuvieron la oportunidad de compartir con el abogado Carlos González. Estoy revisando acá la programación del CNE y hablaron un poco sobre jurídico en Venezuela para la utilización de licencias de contenido. Nosotros, en el núcleo de vicerrectores académicos, el núcleo de vicerrectores académicos del Consejo Nacional de Universidades de la República, ya tenemos una comisión creada, una comisión especial para el diseño de los repositorios de objetos de aprendizaje. Es importante que todos ustedes en Venezuela, pero también en los países que nos están observando, desde Perú, desde España, que he visto que están conectados, sepan que hay una comisión de alto nivel que está ya evaluando la incorporación de Venezuela a las licencias Creative Commons, que entiendo que fue uno de los puntos que se habló el día martes. No obstante, es bueno también decir que para nosotros como universidad privada estamos ahorita en ese proceso de transición. Nosotros tenemos algunos contenidos que están con licencia de copyright y otros que ya se están migrando a licencias como son denominadas en el Internet como de copyleft. Pero es importante indicarles que en el caso de nuestra universidad, como lo dije al principio, fuimos una de las primeras que generamos un contrato de cesión de derechos de autor. Nuestros profesores, los que originalmente daban los cursos, van a ser los oficiales, firmaban un contrato con la universidad donde hacía todos los derechos finales sobre su obra, sobre el contenido intelectual que le elaboraban a la universidad. Esto es importante porque nosotros tenemos profesores que son de la Universidad del Zulia, universidades tanto a nivel, y podía, en ese, estoy refiriendo a hace 5 años, podían que el contenido que estaba diseñando para la universidad, donde la universidad le estaba asignando una serie de recursos para su elaboración, o a otra universidad. Entonces, el contrato de cesión de derechos es sobre el aspecto patrimonial, no sobre el aspecto moral. Ustedes saben que si nos dirigimos a la teoría del copyright, todo derecho de autor tiene doble cara. Tiene el aspecto moral o intelectual, donde de por vida el autor va a ser el que identifique esa obra, y luego el aspecto patrimonial, que sería la comercialización, la venta, distribución, copia, y cualquier otro mecanismo comercial que se pueda hacer sobre esa obra. Y por supuesto caemos con todos los temas de piratería o de violación del derecho de autor. Entonces, nosotros redactamos un contrato donde teníamos, en primer lugar, el reconocimiento de que el profesor era el autor de ese contenido de por vida, y que él tenía que autorizar las modificaciones o actualizaciones sucesivas sobre ese contenido. El derecho patrimonial, estamos hablando de un curso que es algo educativo, el derecho patrimonial, es decir, la comercialización de ese contenido, se lo cedía a la universidad porque obviamente era parte de... Entonces, el profesor podía tu contenido en conferencias, en presentaciones o en otras clases, si desde el punto de vista... Aquero no podía utilizar el enseñado ya montado para aquel entonces en Wexit, esto montado en Moodle, porque obviamente esa producción intelectual era de un trabajo colaborativo. En esa producción del curso o del contenido no solamente participa el profesor, participaba un diseñador gráfico, participaba un programador, participaba un diseñador instruccional, y por supuesto ahí la autoría del contenido es compartida. Más actualmente estamos entonces modificando, y por eso fue que llevamos el punto, como lo mencioné, al núcleo de vicerrectores académicos de Venezuela, para que tengan la oportunidad de Venezuela, a través del CNTI, de suscribir el acuerdo con la organización, que ya vamos a ver, sobre la parte de derechos creativos comunes. Creative Commons, como lo pudieron observar aquellos que asistieron a la presentación del día martes, es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad por medio de una nueva legislación y nuevas tecnologías. El que nosotros nos vamos totalmente al copyleft, o sea, a la total libertad. Nosotros entendemos que el modelo de licencia de Creative Commons es más justo para el autor, ya que en todo momento se mantiene la traza de la autoría en ese objeto de aprendizaje o en ese curso, y no está totalmente liberado, sino que el mismo autor autoriza diferentes atributos para la utilización de su obra. Quisiera simplemente refrescarle esta información porque es importante para la última lámina. ¿Cuáles son las cláusulas condicionales de estos derechos de creatividad común? Primero, la atribución, que se permite la distribución, reproducción de copias o derivados de la misma, con el reconocimiento del autor original. Segundo, el compartir igual, es decir, se permite que obras derivadas, siempre que sean licencias iguales a la obra original, se puedan compartir. Luego, el aspecto no comercial, que permite la distribución, reproducción o copias derivadas, pero sin fines de lucro, sin ánimo mercantil, sin ánimo comercial. Y por último, las no derivativas, que es que permite la distribución, reproducción de copias original, pero que no se permiten las obras derivadas. Es decir, estas cuatro cláusulas son las que nos dan los seis tipos de licencia en la combinación, y que ya les voy a indicar cuál es la que la URBE está utilizando para la firma de sus profesores. Recuerden que en nuestro caso, al profesor se le cancela unos honorarios por el diseño del curso y ahora más recientemente de los objetos de aprendizaje. No estamos dentro de las responsabilidades globales del docente al momento de diseñar un objeto de aprendizaje para una asignatura, sino que nosotros le cancelamos por este contrato, por separado, el tiempo que él dedica a la elaboración de su objeto de aprendizaje. Y al cederlo, lo cedemos entonces con algunas de los seis tipos de licencia que tenemos. En primer lugar, una licencia de reconocimiento que permite la explotación de la obra, incluyendo la parte comercial. Luego, el área de reconocimiento no comercial, el reconocimiento no comercial, pero compartir igual, el reconocimiento no comercial sin obra derivada, el reconocimiento para compartir igual y el reconocimiento sin obra derivada. En este momento, como Venezuela y específicamente las autoridades y vicerrectores académicos no hemos suscrito y queremos reconocer la excelente labor que está haciendo el abogado Carlos González para que todo esto se pueda estructurar lo más rápido posible, en el momento en que Venezuela suscriba y creemos entonces nuestro capítulo de Creative Commons en Venezuela, y tengamos ya los tipos de licencias, porque estamos tratando de adaptar los diferentes ordenamientos jurídicos, la ley de derecho de autor, la parte de propiedad intelectual, lo que establece el SAPI, el Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual, para que todo esto esté cuestionado. Hoy por hoy, la URBE está utilizando el reconocimiento no comercial. ¿Okay? Nosotros, cuando el profesor firma, podemos de la obra original hacer obras derivadas que no haga uso comercial. Es decir, para nosotros está dentro del el enfoque académico. Es decir, de que esta modificación o derivación que se haga de los contenidos de los profesores quede dentro de la propia universidad. Esto lo menciono porque todavía no hemos dado el paso, y hay que ser honestos con esta parte, de compartir con otras universidades. Porque hay que hacerlo de igual a igual. Se supone entonces que en la misma proporción de que una universidad esté colocando objetos de aprendizaje, debería recibir de la otra para hacerlo lo más dinámico posible. Entonces, por ahora, el reconocimiento que tenemos de la obra de su autor es solamente para actividades no comerciales y que queden dentro de la propia universidad. Pero ya cuando Venezuela suscriba el acuerdo y tengamos ya todo el marco regulatorio y ahora sí la aplicación de nuestras licencias de Creative Commons, entonces estableceríamos entonces otro tipo de licenciamiento. Ya estamos próximos a terminar y quisiera hacer algunas reflexiones finales para entonces pasar al ciclo de preguntas y respuestas que está previsto para la tarde de hoy. En primer lugar, entender a nivel de objetos de aprendizaje de que es un trabajo arduo. El desarrollo de objetos de aprendizaje no es cortar y pegar, agarrar un contenido, hacerlo pequeño. Y al decir que es pequeño, ya es un objeto de aprendizaje, ¿no? El desarrollo de objetos de aprendizaje es reingeniar la manera de cómo vamos a entregar ese contenido de tal manera y de tal autonomía que su receptor, el estudiante, el participante, puedan captarlo sin necesidad de contenidos previos. Es decir, que él pueda, en una sola clase o en una sola presentación de un curso en línea, o en un solo video, o en un solo ejercicio, irse de ese momento con un aprendizaje adquirido. Por lo tanto, debe tener la idea bien clara, desarrollada y evaluada dentro del propio objeto de aprendizaje. Al unir todos estos legos, todos estos bloques, todos los objetos de aprendizaje, podemos tener excelentes cursos y excelentes programas. Estos objetos de aprendizaje tienen a su vez que estar licenciados por sus autores. Todavía no tenemos un marco regulatorio sólido en Venezuela y entendemos entonces de que cada universidad deberá, o cada instituto o centro de investigación, deberá suscribir modelos de contrato donde quede bien establecido cuál es la vinculación del autor de estos objetos de aprendizaje con su desarrollo y reutilización en el futuro, que es lo que se pretende realizar. Y cuando, si Dios quiere, y en los próximos meses tengamos nuestra plataforma y nuestro ordenamiento jurídico consolidado, menciono nuestra plataforma es porque también estamos evaluando la colocación del repositorio de objetos de aprendizaje, es decir, dónde estaría, si va a estar en CANTV, si va a estar en el CNTI, es decir, en qué lugar estaría ese gran servidor que va a alojar los objetos de aprendizaje comunes que vamos a aportar todos. Esa es una parte, pero la otra parte es la parte de licenciamiento, donde tendríamos entonces las reglas de juego más claras y tendríamos entonces la mayor disposición de los autores a contribuir a esta generación de contenidos y de objetos de aprendizaje que podamos compartir con todas las instituciones educativas a nivel de Venezuela y del resto del mundo. Bien, con esto quiero darle las gracias al comité organizador de este primer encuentro sobre conocimiento libre y licenciamiento. Y bueno, tenemos ahí una fotografía panorámica de la universidad. Estamos a la orden en el vicerrectorado académico. Estamos al lado de la Placetoria. Y bueno, le doy el pase de nuevo al comité organizador y sus preguntas vía chat.